Berriozar y Ratia, en el 100.8 de FM. ¿Te interesan los viajes, la actualidad, la sexualidad? ¿Buscas un espacio de bienestar y un lugar donde expresar y reivindicar aquello que deseas? Todo esto y mucho más lo encontrarás todos los martes de 8 y media a 9 y media en el Choco 100.8, Berriozar y Ratia. Gabón, bienvenidos, bienvenidas una noche más aquí a la 100.8 de Berriozar y Ratia, El Choco. Esta semana, 17 de diciembre, aquí estamos, un nuevo martes, 60 minutos por delante para poder compartir con todos vosotros y con todas vosotras los contenidos que tenemos preparados para el día de hoy. Y es que además hoy no estoy sola, no estoy sola en los estudios y no voy a estar sola en los estudios durante los 60 minutos porque me va a acompañar ni más ni menos que Paula. Paula, Gabón. Gabón, miren. Lo primero de todo, agradecerte tu presencia aquí en los estudios de Berriozar y Ratia, que nada, que es un auténtico placer que estés aquí para compartir tu sabiduría con todos los oyentes y con todas las oyentes. Muchas gracias a vosotros, yo encantada. Pues tenemos además un programa cargadito de temas interesantes. Haremos un repaso, como todas las semanas, de la actualidad y de la mano de Paula en el Choco Social. Hablaremos ni más ni menos que del consumo navideño, porque en Navidades se dispara, ¿verdad, Paula? Pues sí, estamos acostumbrados a que lleguen estas fechas y derrochar. Así que abordaremos el tema de manera más concreta en el Choco de la Sexualidad. Vamos a dedicar unos minutos hoy para hablar ni más ni menos de esos juguetes sexuales que a veces las personas compran en reuniones tupper sex y que quizás no son útiles del todo, ¿verdad, Paula? Pues sí, se ha dado el caso que muchas veces se hacen estas reuniones habiendo bebido alguna cervecilla y ahí se nos va de las manos. Pues esta tarde, lo que vamos a hacer esta tarde-noche, hacer un poco de repaso de todos aquellos juguetes que quizás podríamos habernos evitado comprar en una reunión tupper sex. En el Choco de los Viajes, también de la mano de Paula, nos vamos a ir ni más ni menos que ¿a dónde, Paula? Pues a Bulgaria, a Sofía concretamente, una ciudad del este muy interesante. Pues sí, Paula por allá estuvo hace un tiempo y nos vas a contar pues cosas interesantes sobre la ciudad. En la sección de Tu Choco también hablaremos de lo que supone vivir sola en esta sociedad que en algunas ocasiones pues parece que, bueno, no sé si es bien visto del todo, ¿no? Sino que a veces parece que hay que vivir con la pareja o compartir el piso y para la gente que vive sola es como raro, raras. Pues no, se puede vivir sola y estupendamente. Nosotras estamos muy felices de vivir solas las dos. Eso es, así que trataremos un poquito del tema. Y en el Choco del Bienestar lo que haremos esta semana es hablar sobre un cuento de Jorge Bucay para reflexionar sobre lo que nos cuente. ¿Que estáis por ahí por las redes sociales? Pues fácilmente, dedicarnos un mensajito, un comentario en el Facebook, el Choco Berriozar y Ratia. Y si no, también podéis hacerlo por medio de correo electrónico en el Choco Berriozar y Ratia @hotmail.es. Chicos, chicas, pues por mi parte, poco más que decir. ¿Por la tuya, Paula? Por la mía tampoco, adelante, miren. Así que nada, vamos a comenzar el programa, disfrutar todo lo que podáis. Y comenzamos haciendo un repaso de la actualidad. Los gobiernos de Navarra y España han acordado esta mañana modificar el calendario de pago de la liquidación anual de impuestos entre las dos administraciones de manera que se formalicen en el mismo año y no en marzo del año siguiente. Expertos exigen ampliar el uso del sustituto del Sintrón, que puede ayudar a 300 navarros y navarras al año. La tasa de introducción de anticoagulantes de última generación es del solo 12%. El juez archiva las diligencias contra Perales por el incidente de la Ikurriña. Concluye que la concejala de Bildu no tuvo ninguna participación. La resolución deja en evidencia a UPN y su intento de criminalizarla. El Ayuntamiento de Berriozar recibe la cesión de dos pisos para personas que tengan necesidad de vivienda. En contraprestación, el consistorio entregará al Ejecutivo Foral, en concepto de renta, 186,25 y 172,75 euros mensuales. Reúnen firmas para echar a un párroco por reprochar los llantos en un funeral. Dijo a las personas asistentes que o cesaban los llantos o dejaba de dar la misa porque el difunto estaba ahí por ser ni más ni menos que un pecador. Y finalizamos comentando que Geroa Bai se ha sumado a la manifestación convocada este miércoles por diferentes sindicatos en defensa del modelo D y ha animado a toda la ciudadanía a participar en la marcha que se desarrollará bajo el lema En Educación, Todos los Colores. Y 37 minutos. Seguimos aquí en la 100.8 Berriozar Irratia, El Choco. Y esta sintonía nos lleva ni más ni menos que al Choco Social. Ya en el inicio del programa adelantábamos que esta semana vamos a dedicar unos minutos para hablar sobre el consumo en Navidades, concretamente para evitar dicho consumo, porque, como ya decíamos, en Navidades parece que se dispara, ¿verdad, Paula? Sí, parece que son unas fechas que hay que gastar más que el resto del año. Y por culpa de ello los precios están muchísimo más elevados y nos dejamos el sueldo en ello. ¿Y qué pasará, no? Es como, yo creo que al final ya desde el mes más o menos de noviembre por ahí, de repente ya vas al súper y te encuentras los polvorones, los turrones. Ya este año, no recuerdo, yo del año pasado sí que dedicamos una parte del programa para hablar sobre este tema, sobre las Navidades, cómo se estaban adelantando cada vez más, porque tenías la sensación de que ya en octubre los supermercados estaban decorados con ambiente navideño. Y dices, joder, estamos en octubre todavía, faltan dos meses. Es para que empecemos a consumir cuanto antes y si se puede vender desde dos meses antes de la Navidad, pues eso que se gana. Y además es curioso porque en algunas ocasiones sí que igual podemos tender a picar, ¿no? Pues estás allá y el olor al polvorón y tal y cual, que dices, ay, hace mucho tiempo que no como, nada, no sé qué, y te compras unos y dices, joder, en octubre, pues al final si eso lo hacemos unas cuantas personas, de alguna manera como que estamos incentivando, ¿no?, a consumir productos navideños, pues algún día en los mismos julio. Sí, eso es. Sin embargo, si nos dedicáramos a comprar pues caprichos tipo marisco o algún dulce tal y como dices en marzo, pues los precios son mucho más económicos, porque pues sí. Pasa que no estamos acostumbrados. Sí, comentaban que las personas suelen hacer la compra de productos que suben el precio, pues por ejemplo de pescados y demás, pues igual en el mes de noviembre lo compran, lo congelan y luego ya en la época de Navidad pues lo sacan pues para poder cocinarlo, pues porque se notará bastante. Sí, sí, sobre todo el pescado y el marisco, las angulas, por ejemplo, que parece que es el plato estrella para algunos en las Navidades, la gente que compre se tiene que dejar un pastón. Sin embargo, si se compraran congeladas, me imagino que se ahorrarán bastante. Pues sí, al final las navidades se han convertido en consumir, consumir y consumir. Por eso tenemos aquí a Paula, que nos ha traído algunas estrategias para evitar gastar dinero en navidades. Paula, ¿qué nos puedes contar? Así un poco a bote pronto. Bueno, a ver, yo lo que pienso es que se pueden consumir estos caprichos que digo, pueden ser consumidos en otras épocas del año, no tiene por qué ser en estas fechas que triplican incluso el precio. Y, por ejemplo, para el tema de regalos, pues hay estrategias tal y como pues comprar en época de rebajas. Se pueden comprar los regalos un poco antes o incluso ofertas que salen por internet o lo que sea para ahorrarse el dinero. Pues sí, porque al final también en muchas ocasiones yo creo que dedicamos a comprar a última hora, porque somos así, porque se nos amontona el tiempo, se nos amontona y parece que hasta que no queda una semana o igual unos días, una semana igual estamos hablando ya de bien organizadas, sí, igual sí. Unos días que vas corriendo a ver lo que puedes pillar y al final en el precio de los juguetes sí que se nota, que de repente suben, o sea, no sabes por qué, lo compras igual, bueno, no sabes por qué, sí sabes por qué, porque estás en esta época, pero dices, joder, hace dos semanas valía 20, ahora de repente lo estás comprando por 30 euros. En el momento, pues ante la desesperación de tener que comprar, pues lo compras, pero dices, joder, si me hubiese organizado de otra manera, quizás habría salido más rentable lo que serían mis navidades. Sí, porque muchas veces, pues por ejemplo, los regalos de los niños ya se sabe lo que los niños quieren unas semanas antes. Entonces, si se organiza la familia comprándolo con antelación, me imagino que el ahorro será considerable. Pues seguramente que se notará. Se notará luego a final de mes y la cuesta de enero pues igual será menos cuesta dentro de lo que cabe. Y por ejemplo, de cara a lo que es la preparación de las cenas, Paula, ¿tú cómo lo ves? Igual, ¿no crees que en algunas ocasiones somos demasiado exageradas haciendo los preparativos de la cena? Yo creo que comemos demasiado. A todos nos gusta comer, eso es así, pero luego al día siguiente vemos que nos hemos pasado. Entonces, si fuera un poco más no saludable, ya sabemos que va a salirse de los límites de lo saludable normalmente, pero no pasarse, no comer tanta grasa, tanto postre, nos podríamos cuidar un poco más. Sí, porque la lechuga yo creo que en las navidades va acompañada de gorrino, de cordero. Eso es. Lechuga sola, sí, porque sí, en pocas ocasiones vamos igual a comer. Sí. Y no sé si pasará en tu casa, la mía al menos sí que pasa, que es que al final no es que se coma, que sí que se come más graso, es que se comen, de repente tienes 8 platos. Sí. Entonces te están preparando el menú de Navidad y dices, joder, estás la ensalada para picar, los entrantes, unos fritos, después tienes la sopa, después tienes el cardo, después tienes para elegir si quieres un redondo en salsa o quieres un ajuarriero y luego además tienes el postre y tienes los turrones. Entonces al final es como, por favor, mañana me levanto y tengo el cordero y también tengo la lechuga con el cordero y tengo... Al final es como, por favor, organicémonos, ¿no? Es demasiado y además de todo eso, todo lo que tienes para picar, como el paté, que mientras comes el cardo y el redondo, estás, venga a untártelo en el pan y estás sin parar todo el rato y acabas pues muy cansado. Claro, y el plato de langostinos que nunca puede faltar en las navidades, que los tienes cocidos, también los tienes a la plancha, después tendrás algunos con limón, otros los tendrás y dices, así al final es que tenemos para comer 50.500 cosas. Sí, y al demasiado. Final ahí sube también lo que sería de alguna manera el tema de, pues, de lo que es la cuenta, ¿no? Claro. Que igual hay personas que consideran que esta es una época especial y que lo merece y bueno, pues puede ser, pero también teniendo en cuenta de que estamos en un momento social de batiburrillo, de crisis y donde la economía pues puede que en algunas ocasiones no esté como muy a tope, pues digamos que igual es bueno también prevenir, ¿no? Lo que serían, vamos más al grano y vamos a intentar también comer un poco más sanamente. Sí, y no derrochar, que no hace falta, que siempre queda la mesa con 1000 platos llenos, porque tenemos muchos platos y no es necesario. Y se me ocurre también otra de los gastos navideños, Paula, que solemos invertir bastante dinero, que es en la lotería. Sí, desde luego, por ejemplo, mi familia tiene tradición de comprar muchísimos boletos. ¿Allá dónde va? Les gusta mucho. Y yo, bueno, no he salido así. Compro, pues no sé, un par de boletos como mucho. Y porque, por si acaso, tampoco es que tenga mucha afición, pero si veo a alguien que compra y ya se me queda el número grabado, pues tengo que comprar. Claro. Y a veces también pasa en el trabajo, que yo, por ejemplo, tampoco tengo mucha costumbre de comprar lotería. En mi familia compran muchísimo y además te regalan un décimo de lotería para ver si te toca y demás. Y yo no suelo comprar, pero y una vez me pasó, pues, que en el trabajo iba a comprar todas las personas que trabajan conmigo y yo en un principio dije que no, pero claro, luego dices... ¿Y si toca? Claro, y mi mente inocente decía, bueno, si toca ya se apiadarán de mí y me dará alguien algo, ¿no? Porque la pobrecita esta que no ha comprado se va a quedar aquí, todo el mundo millonario y esta pardilla. Pero claro, digo, sí, la gente cobra y no te va a dar nada. Entonces, no, porque al se final, escapa corriendo, ya no les ves. Es importante comprar, pero también de manera moderada. Es que hay gente que, de verdad, bar al que va o lugar en el que considera que hay que comprar, al final es un comprar, comprar, comprar y comprar. Y además, si te fijas, en los establecimientos cada vez es más habitual ver el número de la lotería cuando entras. Incluso sin entrar en el escaparate está el número bien grande, que claro, si de repente te acuerdas del número, dices, ¿lo tengo que comprar? Pues sí, al final es importante que nos gestionemos las Navidades de una manera en las que nos suponga pasarlo bien para aquellas personas que de alguna manera les guste la Navidad, las que las aborrezcan, pues intentar sobrellevarlas lo mejor posible y que no derrochemos tanto el dinero, que no merece la pena, que es lo que las grandes multinacionales quieren de nosotras, que estemos todo el día ahí, venga a gastar, venga a gastar, venga a gastar. Y al final, pues igual podemos pasar las Navidades estupendamente y no invertir tanta economía en elementos que tampoco igual son necesarios del todo. Sí, sí, eso es. Así que a ver cómo pasamos nuestras Navidades, que sean lo más productivas posibles y más económicas, si pueden ser. A ver, lo intentaremos. Así que ya te tendremos, te traeremos por aquí para que nos cuentes, Paula, después de Navidades, dentro de un tiempo, a ver cómo fueron, si las cosas fueron más o menos apañadas, si se comió hasta empachar y dijimos, bueno, será el año que viene, o veamos qué sucede. Así que seguiremos en contacto. Muy bien. Pues esto ha sido todo esta semana en El Choco Social. La próxima volvemos con más temas para analizar y para debatir por todos vosotros, por todas vosotras. Too sexy for my love, too sexy for my love, love's going to leave me. Y continuamos aquí en el Choco de la Sexualidad. Y esta semana ya adelantábamos que vamos a hablar ni más ni menos sobre esos productos, esos juguetes, esos complementos que a veces tendemos a comprar en reuniones tupper sex o bien pueden ser directamente en el sex shop y que igual no eran del todo útiles, ¿verdad, Paula? Pues sí, todos hemos ido a una reunión tupper sex que, como bien decía antes, muchas veces va precedida de una comida en la que hemos tomado alguna copa y parece como que nos gusta todo lo que hay. Eso es, porque en este programa sí que hemos hablado de reuniones tupper sex, sí que hemos hablado de novedades en productos sexuales de la mano de... pues de algunas chicas que pasaron por aquí, de Irene y Damaya, recuerdo, nos hablaron lo que eran las reuniones y lo que podías comprar en algunas reuniones. Pero hoy queríamos dedicar esta parcela del programa a hablar sobre, bueno, esos juguetes que igual no son necesarios del todo, que a nuestro punto de vista no son, que quizás la gente está encantadísima de habérselos comprado en algún momento de su vida, pero bueno, tenemos una lista de lo que quizás no comprar, ¿verdad, Paula? Eso es, sí. ¿Qué nos cuentas? ¿Qué no comprar? ¿Qué es algo que nos han contado que igual es mejor que se lo hubiesen podido ahorrar? Pues mira, a mí me viene a la cabeza en la última reunión que tuvimos tú y yo, Miren, teníamos una amiga que le dio por comprarse un perfume de feromonas. Porque nos dijo la chica que vino con el Tupper Sex, nos dijo que tenía mucho éxito y que si te la echabas, pues luego a la noche, pues que podías ligar más. Y bueno, pues las demás, la verdad que nos hizo bastante gracia, no nos lo creímos del todo, pero dio la casualidad que al tiempo, en una boda, esta amiga se echó esta colonia y tuvo éxito, pese a nosotras pensar que era un error de compra. Eso es. Y bueno, y recuerdo que en esa boda también más gente se echó y cero patatero. Eso es, nosotras, por ejemplo. Nosotras echamos y no tuvimos un triunfo total. No, pero bueno, no importa, porque al final tenemos que darnos cuenta que las colonias no es el elemento esencial para poder triunfar, sino que es la confianza y la seguridad, y que a veces que hay noches que no apetece. Eso es, y que porque sea una boda no tiene por qué apetecer. Pero bueno, sí que es verdad que quizás comprar... Pero es algo llamativo, ¿verdad? Un perfume, simplemente. Y de normal esas colonias es que además huelen que apestan. Tiene mucho olor a mujer... ¿Vieja? Sí. Sí, es el olor típico que no nos... Esa colonia nunca nos la compraríamos si no supiéramos que era de feromonas. Pero esta amiga, pues... Se dejó llevar ese día y la compró. Y bueno, pues como digo, le fue bien. A ella le resultó. Pero bueno, quizás sería algo que no hay que añadir a la cesta de la compra. Sí, eso es. A mí se me ocurre otro juguete. Bueno, juguete. Otro elemento que es un error comprar. Que es, no sé si alguna vez habéis tenido la suerte o la desgracia de verlo en vuestras propias manos. Que es... un botecito con unos polvos blancos que supuestamente tienen como un sabor, no sé, algo saben, debían de saber. Y viene acompañado de una pluma así como, bueno, pues con una pluma pequeña y tal. Entonces, supuestamente eso es para untar en el cuerpo y no sé qué será. Pero creo que la chica que se lo compró en todo momento dijo que era un... gran error, porque realmente es que no era sugerente. No, y además era un bote, lo menos tenía un kilo de ese material, que parece que eso no lo vas a gastar en tu vida. Y además que tampoco sabía, ¿no? Me parece que cuando te dan allá para verlo, no, ni bien ni nada, pero pues lo que decíamos, a veces pues te dejas llevar por el momento, te parece que es algo como la bomba y realmente luego dices, es un gran error. Además creo que tampoco... ¿era algo muy económico? No, ya sabemos que estas cosas no suelen ser económicas. Y además, pues ahora que pienso, parece que eso es un poco pringoso. Se queda todo, al final es como si fuera polvo talco. Claro. Y no sé, muy sensual no es. No es algo sugerente. Entonces es un elemento que no hay que añadir a la lista de la compra. O al menos nosotras... valoramos que es mejor no comprarlo. Eso es. Gastarte, no sé si imaginar, 25-30 euros en esto, pues no merece la pena. Paula, ¿qué más elementos no hay que añadir a la lista de la compra? Bueno, pues a mí se me vienen a la cabeza la ropa interior que venden en los sex shop. Hay algunas cosas que, más que sensuales, son graciosas. Eso es. Es más... algunas cosas, insisto, tirando a ridículo. Entonces, yo, por ejemplo, no recomendaría esas compras. No sé, tú, Miren. Yo creo que tampoco, porque lo que a veces te muestran es bastante hortera. Por decirlo de alguna manera. Entonces, bueno, si a la gente le gusta, estupendo que se lo compre. Pero pienso que no es algo sugerente, que es algo bonito, ni nada. Luego ya cada cual, si le gusta ponérselo, pues que se lo ponga. Pero... No merece la pena. No merece la pena. Y acompañado de la ropa también es un poco como cutrilla, ¿no? Que podríamos denominarla, que habrá de todo, ¿eh? Y aquí respetamos un montón a todas las personas que tengan ropa sexy en sus Tupper Sex. Pero también las pezoneras, que parece como muy sugerente en el momento, pero es que realmente dices, la pezonera. No sé, yo realmente no le veo la utilidad y de hecho... creo recordar que hubo personas que se las compraron y que luego, muy sin más. Pues me imagino. Yo tampoco le veo ningún encanto a ese objeto, la verdad. Yo no sé, no he utilizado en mi vida, ¿eh? Pero no me parece algo llamativo que digas que sea como para gastarte, no sé, una pezonera. Tampoco creo que sea algo muy caro, pero ni 10 ni 15 euros, porque al final creo que no tiene una utilidad. Eso sí, si alguna de las personas que nos estáis escuchando considera es que las pezoneras, que los productos estos que se venden, que los polvitos y que tiene una gran utilidad, pues por Facebook también podéis contárnoslo, ¿eh? Para hacernos saber vuestras ideas o aquello que vosotras o vosotros echaríais de... O sea, nunca jamás echaréis a la lista de la compra de vuestras reuniones Tupper Sex o de vuestra visita al Sex Shop. ¿Qué más se nos ocurre por ahí? ¿Algo más, Paula? Pues no sé, me viene a la mente igual unas esposas que igual puedan ser un poco rígidas y pueda llegar a hacerte daño. Pues sí, porque seguramente que puedan ser elementos que estén ahí que en el momento te pueda parecer como la bomba y después dices, ¿pero qué hago yo comprando esto? Llenando mi cajón de la fantasía, lleno de elementos que al final ni voy a utilizar o no sé. Yo recuerdo que también hubo una persona que se compró una especie como de lengua que supuestamente era de un material rígido que tenía así como, bueno, pues era pues para estimulación del clítoris y claro, en el momento pues bueno, pues parecía que era como la bomba y recuerdo que la chica se arrepintió enormemente de haberse la comprado porque decía, ¿qué hago yo con este aparato? Que es como una especie como de no sé, algo duro allá, que mueve una lengua para un lado, para el otro, para arriba y para abajo y de repente es como, ¿qué estoy gastando mi dinero? O sea, es que al final ni era útil, ni tampoco era excitante, ni nada por el estilo y ahí me imagino que sí que se habría dejado un poquito más de dinero. Sí, porque estos productos, como todos sabemos, baratos precisamente no son. Pues no, la verdad es que no. Y se me ocurre el último de que es mejor igual evitar echar. Paula, no sé si te acuerdas de estos, digamos de alguna manera, tipo esencias que te echas por el cuerpo, que pueden ser de mora, de fresa, que en el momento te parecen súper sugerentes, pero son mega pringosos y al final, claro, dices igual un poquito, pero como se te vaya el bote la tienes jodida. Yo creo que es algo que es mejor también eliminar de vuestras compras. Sí, porque encima normalmente suelen tener olores igual excesivamente fuertes. Hay de todo, ¿eh? Pero vamos, de esos que mencionas, miren, la verdad que muy, muy atractivo no era ese producto. Pues la verdad es que no. Así que quizás podemos eliminarlo también de nuestra lista de la compra. Sí. Pues a mí es un poco, ¿no?, lo que se me va ocurriendo. No sé si tienes tú alguna otra idea por la cabeza. Pues no. No, no. La verdad es que es interesante hacer las reuniones, pero como a veces comentamos, hombre, tampoco vas allá súper etílica, que no ves ni lo que te están ofreciendo, pero sí que, bueno, pues el alcohol, la acelera, la diversión, todo es como se da en un contexto muy concreto y puede que en algunas ocasiones pues se nos vaya un poquito la cabeza. Y sí, cuando te llega el pedido dices, ¡ay, pero qué he comprado! Y eso ha pasado en alguna que otra ocasión. Eso es, y es que además nuestro caso era una despedida de soltera. Eso que es. Aún era pues más fácil para comprar. Así que estas son nuestras ideas, nuestras sugerencias. Cada cual que haga lo que le apetezca. Que si le apetecen estos productos probarlos, pues oye, libremente. Pero bueno, es un consejo de personas que sabemos que no los han disfrutado y que han malgastado un poco su dinero comprándolos. Si vosotros habéis comprado algo que os ha parecido que era totalmente un desperdicio, pues también contárnoslo por Facebook o por correo electrónico. La próxima semana volvemos aquí en el Chocolate Sexualidad con más temas, con más sugerencias para seguir adelante y apostando por una vida sexual activa y plena. Salió sin rumbo. Cuando en la tarde aún manda el gris, la hora de la melancolía, sentir las cenizas de tus entrañas, algo por dentro devorar. Es un deseo que todo reviente, el recuerdo de unas caricias metido en la cabeza, un cerrar los ojos y dejarse flotar, una confesión sincera, sin buscar la excusa en esos ojos, recibiendo el mayor castigo, llegar a tocar el fondo con el pie. En mis botas leerás tu nombre, llegar a tocar el fondo con el pie. En mis botas leerás tu nombre. Parece que nada sirve para aprender, sé bueno y echa a volar. Saca tu vida de este cabaret, demasiados cuentos. Chasquean los dedos en tus narices, ríen sin piedad de ti. Que pasen la bandeja, la tormenta acaba de empezar. Llegar a tocar el fondo con el pie. En mis botas leerás tu nombre, llegar a tocar el fondo con el pie. En mis botas leerás tu nombre, el fondo con el pie. Tu nombre, tu nombre. El fondo con el pie. Muchas gracias, Gabón. Buenas noches. Y ya hemos pasado la mitad del programa aquí, que seguimos acompañadas de Paula. Paula, que nos está ofreciendo su opinión, sus aportaciones sobre diferentes temas que estamos aquí analizando desde el Choco. Y ahora esta sintonía nos lleva ni más ni menos que al Choco de los Viajes. Y nos vamos a ir ni más ni menos que, ¿a dónde, Paula? A Sofía, Bulgaria. Muy bien, ¿qué nos puedes contar de Sofía? ¿Cómo llegas tú allá? Porque sí que estuviste una temporada viviendo en lo que es la ciudad. Sí, pues surgió la idea de poder irme de Erasmus y teníamos diferentes posibilidades como Alemania, Francia, Italia, bueno, y entre ellas estaba Bulgaria. La verdad es que a la mayoría de gente de clase no le llamaba ir a ese país, sin embargo a mí pues me gustan mucho los países del este, entonces pues bueno, me dieron la beca y fui y estuve un año allá. ¿Y qué tal fue la experiencia? ¿Qué nos puedes contar? La verdad es que a mí me queda un poco allá, yo no he estado nunca por los países del este y me queda un poco como en tierra desconocida. Sí, está bastante, bastante al este, de hecho hace frontera con Turquía, Grecia, Rumanía, etcétera. Y bueno, pues allá estuvimos haciendo el proyecto fin de carrera. Ajá. Soy íntegramente en inglés y la verdad que fue una experiencia muy positiva. Es un país completamente diferente a los que conocemos más cercanos y bueno, el nivel de vida no tiene nada que ver, bajísimo. ¿Bajo? Muy bajo, sí. La corrupción está a la orden del día y la mayoría de la población no tiene un duro, hay mucha pobreza. O sea que es un país que está ahí, ¿no? En el límite, que al final a veces también entendemos que desde allá decidan emprender viaje y buscar alternativas en otras zonas que estén más desarrolladas, que les permitan al menos tener un nivel de vida quizás un poco más ajustado a las posibilidades o intentar hacer una base más firme en su día a día. Sí, eso es. Pues por ejemplo, me viene a la cabeza la historia de un profesor de universidad allá, que se supone que es un trabajo en el que se podría sobrevivir de forma suficiente, pero este profesor, por ejemplo, no tenía dinero suficiente para ir al dentista. Entonces, sí, al final son necesidades básicas que nos vienen cubiertas. Eso es, y si un profesor de universidad no puede, pues imagínate un tendero. ¿Y tú qué destacas de Bulgaria? ¿Qué zonas, más o menos, de lo que tú has vivido por allá, aparte de igual ser una sociedad ahí un poco con un nivel económico, digamos, de desarrollo más bien bajo, de lo que es el paisaje, de lo que es las zonas a visitar, qué podrías destacar, Paula, de aquella zona? Pues mira, hay mucha zona de bosques y aparte de esto es un lugar con mucho turismo de esquí. Va mucha gente de más de la zona oeste de Europa a esquiar. Y como te digo, los bosques, mucha naturaleza. Y el tema, por ejemplo, gastronómico, a mí me queda un poco como... Me da como curiosidad que Bulgaria, platos típicos, cómo se come por allá, se come bien, se come mal. ¿Qué destacas tú de tu experiencia por la zona? Pues se come bastante bien, bastante ensalada. Estaba la típica ensalada que tenía tomate, pepino y queso. Tienen unos quesos que lo utilizan para todo. Y bueno, mucho yogur mezclado con agua también beben como refresco. Y bueno, cerveza y alcohol muchísimo también. ¿Y la noche allá, Bulgaria, la fiesta, un poco el disfrute, cómo se vive por allí? Pues bueno, nosotras vivíamos en la zona de estudiantes, entonces casi siempre salíamos por esa zona. No sé, una zona típica de estudiantes, y la verdad que salían muchísimo, prácticamente todos los días de la semana, los estudiantes de allá incluso. Ah, sí, ¿eh? O sea que había un buen ambiente, por lo menos, de juerga y de poder disfrutar por allí. Muy buen ambiente, sí. Y lo bueno es que antes de ir a casa siempre teníamos restaurantes de estos de comida rápida abierta, entonces que eso viene muy bien antes de dormir. Pues sí, por lo menos para despertarte al día siguiente siendo más bien persona, no siendo una parásita que de repente habita en algún lugar. Eso es. Entonces, luego me imagino que también, si estaba tan cerca de Turquía, ¿no?, el movimiento por la zona también sería interesante, el poder ir a visitar otras zonas, poder desplazarte, moverte. Sí, hicimos bastantes viajes. Entre ellos, eso, como bien dices, Turquía. Nosotros íbamos por autobús nocturno a Turquía, pasabas toda la noche en el autobús y bueno, estabas en Estambul al punto de la mañana. Y bueno, es increíble, esa ciudad es increíble, vive muchísima gente, eso es lo un poco peor porque vas un poco agobiado por la calle, pero es precioso. Y bueno, también está Atenas, tenemos bastante cerca, y Rumanía también, que también me sorprendió. Esperaba una ciudad más sucia, no lo sé, me lo esperaba diferente, y Bucarest, eso es bastante grandiosa. Así que toda esta experiencia del Erasmus te permitió conocer zonas y disfrutar de un año completo, ¿no? De poder haber vivido una experiencia que yo creo que es interesante de vivir. Sí, muy interesante, porque además pudimos aprender idiomas, mejorar el inglés, por supuesto. Y además aprender algo del cirílico, que en Bulgaria tienen las letras como las rusas, vaya, las cirílicas. Ah. Y por lo menos aprendimos a leer. Bueno, pues es bastante interesante vivir allá la experiencia, vivir en una sociedad diferente que te da otras alternativas que igual la tuya no te da. En algunos momentos pues puedes que cojas algo y en otros momentos pues puede que lo cojas allá y después lo dejes totalmente y vuelvas aquí y todo quede en el olvido, lo apliques. Cada persona ya decide lo que hace con su vida. Uh-huh. ¿Recomiendas a nuestra audiencia que sí, que se vaya para allá, que aproveche? Sí, sí, que aproveche porque es un país original, diferente y seguro que lo disfrutarán. Bueno, ¿los viajes cómo están allá? ¿Están caros o son más o menos asequibles? O dependerá de cuando pilles, de la oferta y un largo etcétera, ¿no? Pues bueno, yo en la época en la que iba, que era hace 5 años, estaban bastante económicos. Lo que pasa que ahora no lo sé. Eso habría que mirarlo. Bueno, pues entonces animamos a todas las personas que nos estáis escuchando que vayáis por allá. El Choco, esperemos que también algún día pueda, bueno, emprender aventura y lanzarse por allá, que todavía los países del este los tenemos lejos, lejos, lejos. Y seguir disfrutando de las diferentes zonas que nos ofrece nuestro mundo. Eso es. Pues Paula, muchas gracias por compartir tu experiencia. Ahora la gente lo tendrá más jodido con esto de los recortes de las becas, ¿no? De los Erasmus. Me imagino. Que ya no van a poder llegar muy, muy lejos porque van a meter tijeretazo y al final tampoco van a poder disfrutar de una experiencia que yo creo que es positiva. Sí, sí. Muy positiva. Aunque sea cada persona que invierta su tiempo en lo que quiera, pero yo creo que merece la pena. Aprender a desenvolverte es muy positivo. Pues muchas gracias. La próxima semana volvemos aquí en el Choco de los Viajes con más zonas para seguir conociendo y para seguir planteándonos si lo incluimos en nuestra agenda de próximos viajes a llevar a cabo. Seguimos aquí en el Choco 100.8 Berriozar y Ratia y en esta ocasión lo vamos a hacer con la sección de Tu Choco, una sección abierta para que todas las personas que queráis compartir vuestras experiencias, sugerencias, ideas, podéis venir aquí, pasados por los estudios de Berriozar y Ratia y dedicar unos minutillos de vuestro tiempo para que la gente conozca aquello que opináis sobre un tema en concreto o aquel proyecto que acabáis de iniciar, todo aquello que queráis. Estáis invitados e invitadas. Esta semana vamos a hablar sobre lo que supone vivir sola. Paula, vivir sola, ¿qué supone para ti? Pues para mí, yo estoy encantada. Lo decidí hace aproximadamente 1 año y desde luego estoy, vamos, no lo cambiaba. Puede que exista igual en algunas personas que nos estéis escuchando la idea de qué tiene que ver, ¿no?, esto de vivir sola. ¿Por qué lo consideráis como un tema interesante, ¿no? Si es algo más que forma parte del día a día de las personas. Pero quizás desde aquí lo que hemos querido es hablar del tema porque puede que en algunas ocasiones da la sensación, no sé si compartes conmigo, Paula, como que vivir sola, bueno, no sé hasta qué punto está bien visto. Igual es que nuestras mentes un poco retorcidas lo ve mal. Bueno, yo lo veo estupendo, la verdad, pero no sé cómo explicarte, ¿me entiendes? Un poco lo que te quiero decir, sí, ¿no? Sí, que hay gente que puede verte como un poco rara por vivir sola. Que al final hoy en día parece como que en determinados momentos, a determinadas edades, como que tu vida debe de estar encaminada a vivir o en pareja o si no, a no vivir sola. Porque es que, ¿qué haces viviendo sola, no? Es como, ¿por qué? Pues bueno, te gusta estar contigo mismo. Yo estoy muy a gusto a mi aire. Claro que me gusta estar con otra gente y compartir momentos, pero ese momento de intimidad en mi casa, la verdad es que no lo cambio ahora por nada. Hay muchas personas que también igual consideran que les encantaría vivir solas o vivir solos, pero económicamente pues es un elemento que quizás no se puedan plantear. Esto la verdad es que es algo que está ahí, que entendemos que además los pisos en esta ciudad tampoco muchas veces son muy económicos. No hay, digamos que de alguna manera, favorecer a lo que es el alquiler de zonas que puedan ser un poco más asequibles, porque al final depende de del momento en el que estemos laboral, si es que tenemos, pues nos lo podemos permitir, pero en otras ocasiones quizás llegamos con el agua al cuello y costear solo todo una persona en ocasiones puede ser bastante difícil. Sí, porque además del alquiler, pues como todos sabemos, tenemos el agua, la electricidad, la comida, que eso ahí gastamos muchísimo dinero. Y claro, hay que mirar muchísimo antes de independizarte, mirar muchas posibilidades. No puedes ir al primer piso que encuentres, tienes que mirar precios muchísimo. Eso es, pero bueno, de repente llega el día y es tu piso. Ese es el piso en el que decides que vas a vivir y que vas a intentar ajustarte lo máximo posible para poder ir tirando. Eso es. Paula, ¿qué supone para ti vivir sola? ¿Qué elementos destacas de lo que es la convivencia con una misma? Pues la verdad, a mí lo que me gusta es la tranquilidad y no tener que dar explicaciones a nadie. Sobre todo eso me parece increíble. Y poder hacer, por ejemplo, las labores del hogar cuando a ti te apetezca. Sí, porque en algún momento ya hemos comentado tú y yo que cuando vives sola te organizas según lo que te apetece en ese momento. Es decir, si te apetece pasar la mopa a las 3 de la tarde, la pasas. Que te apetece no pasarla en 5 días, no la pasas. Pero quizás cuando vives con alguien, como que ya no haces quizás esos planteamientos de alguna manera. Sí, se te cambia la mentalidad. Al final es una convivencia y también hay que tener en cuenta que con más gente se ensucia más. Hay que mantener, creo que es lógico mantener un orden. Que una misma, pues bueno, se lo salta un poco a la torera. Eso, el tema también a veces igual de la música, de la tele, de... Pues ahora me apetece cantar, y ahora canto, y ahora me apetece bailar, y ahora bailo, y ahora me cojo y me levanto y me marcho de mi casa. Y quizás, vamos a ver, si vives con alguien puedes hacer lo que te dé la gana, porque nadie está sujeto a nada, pero como que te cambia quizás un poco los planteamientos. Sí, eso es, el tener que dar explicaciones y el respeto con el... Con el compañero, claro, porque eso, lo de la música, pues bueno, igual tú pones la música, te gusta escucharla alta, pero a él no le gusta o a ella. Y claro, es tema de convivencia, sin embargo tú sola, pues bueno, puedes estar gritando en casa, salir de casa, pues bueno, a comprar cuando quieras, como si quieres irte a las 4 de la tarde, pues te vas a comprar sin dar ninguna explicación. Eso es, porque a veces también yo creo que depende de con quién vivas. Yo creo que lo ideal es que convivas con quien convivas, tu vida sea más o menos lo que es, como cuando vives sola respetando unos límites, ¿no? Que no hay que pasar y demás. El problema es cuando a veces convives con personas que son como demasiado meticulosas. O sea, sé que no es que tengan, ya no es suficiente con que miren lo suyo, sino que también van a dedicarse a mirar lo tuyo. Es decir, si te levantas y lo que a ti te apetece es irte a correr, ¿y ahora vas a correr? O ¿y eso te vas a comer? ¿Y esto vas a hacer? Y jobar, no sé qué. Entonces al final dices, ¿por qué no voy a...? O sea, vivir sola es lo que te lleva, ¿no? El no tener que aguantar esas, digamos de alguna manera, gilipolleces. Sí, ya te digo que sobre todo la independencia que te da no dar explicaciones de ningún tipo. Que si un día vas a un vermú, te dan las 6 de la tarde, pues bueno, no lo tienes que explicar esto a nadie. Ni nadie te va a poner malas caras ni nada. Eso es. ¿Y qué es lo peor de vivir sola? ¿Tú qué consideras? Igual en alguna ocasión, sabemos que hay un montón de beneficios y que es fenomenal, pero en algún elemento por ahí destacas que puede ser ahí como un poquitín más negativo, que en algunas ocasiones cuesta más. Pues, por ejemplo, según si has tenido un día un poco bajo, llegar a casa y que alguien te escuche, la verdad que eso a veces echa en falta. Pero bueno, pues no se puede tener todo. Y bueno, eso sí, la verdad que eso y bueno, puede ser pues lo económico, como bien has dicho, que hay veces que estar sola pues cuesta. Y por otro lado, creo que las rarezas que nos vienen surgiendo al vivir solas. Por ejemplo, si estás acostumbrada a comer siempre sola y un día comes con mucha gente, pues escuchas muchos ruidos que no estás habituada a escuchar y eso se nota. Sí, acabamos convirtiéndonos a veces en personas un poco maniáticas, sí. Que tienes un funcionamiento como muy concreto y es como que ya a veces dices, de verdad, o sea, o cada día me estoy volviendo más rara o es que la gente cada día es más peor, ¿no? Que igual puede ser un poco una mezcla de ambas dos, por un lado. Y lo que comentas quizás de la compañía, a veces quizás sí que es verdad que el vivir sola, o sea, tiene lo bueno de que comes y cenas cuando te da la gana, pero tiene lo malo que es como a veces poder cocinar para más de una persona, ¿no? ¿Qué vas a cenar? ¿Qué te apetece? Entonces, como que compartes esos espacios de tiempo. Sí, te preocupas más en hacer comidas más elaboradas, por ejemplo. Sí, ¿verdad? Porque al final parece que para ti te vuelta la pechuga en la sartén y como mucho le pones un pimiento y ya es como, parece que ya, vamos, lo has decorado totalmente. Sí. Y en cambio, si viene alguien, parece como que voy a hacer esto y voy a hacer lo otro, que supongo yo que si vivieses con esa persona, al final, igual vuelta y vuelta las pechugas y el pimiento, ¿no? Porque se conformaría, o sea, sería como una parte más de tu día a día. Quizás sí. No te lo curras tanto, como si es algo esporádico de que o viene una cita a tu casa y te lo preparas de tal manera en la que quieras ahí como, vamos, sorprenderle totalmente, o si viene unas amistades, pues para que estén a gusto, ¿no? Y seas tú una buena anfitriona de tu hogar. Sí, sí, pero bueno, sí, como bien dices, en el día a día supongo que al final te acostumbras y cocinas lo mismo que si estuviese sola. Eso es. Quizás al final igual tenemos que plantear, ¿no? El hecho de decir, bueno, que se queden los buenos, ¿no? O las buenas, los que consideremos que se tienen que quedar a vivir con nosotras porque nos apetece y porque, oye, es el momento. Y si tenemos amistades y demás, pues que vengan y que se vayan cuando acaben de cenar, que también te van a hacer esa compañía que necesitas durante un rato, ¿no? Y que después, oye, cada cual a su hogar y que todos vamos a ser muchísimo más felices, por un lado. Eso es, sí, y sí. Si se quieren quedar unos días, pues unos días están más que invitadas o más que invitados, pero bueno, a veces tampoco es negativo el vivir. Yo creo que te da una independencia, no sé cómo lo ves tú, Paula. Sí, totalmente. Yo, ese es el cambio que vi. Que yo, claro, me llevo muy bien con mi familia, pero el no tener que dar esas explicaciones de, pues bueno, si me voy y no vuelvo, pues eso, y si me apetece recoger, recojo, y si no, pues no. Y eso es. Quizás el problema, bueno, problema, que yo no lo considero problema, es el concepto que esta sociedad tiene de la gente sola. Como que, o sea, no es que machaque, ¿no? Pero como que lo que se apuesta es por una vida dual, o sea, de dúo, ¿no? O sea, sí. Y a veces es como que estar, tener una vida sola o cuando al final a veces vives sola y también puede ser que seas más independiente para hacer un montón de actividades de tu día a día. O sea, sé que, por ejemplo, no necesites ir de la mano de alguien para ir a correr, para ir al gimnasio, para irte a apuntar a un curso, para ir a tomarte un café y leerte el periódico. Pero a veces parece que da la sensación como que eso es negativo. O sea, si vas a hacer algo con un grupo de gente parece que es como súper guay. Pero si vas tú sola, o igual es a veces lo que tú tienes inculcado, ¿no? A tomarte un café un domingo porque te has dado un paseo y te apetece tomarte un café leyéndote el periódico, parece que es como qué guay por un lado, pero ay, mira, yo aquí sola tomándome el café, leyéndome el periódico, de verdad, qué sola estoy, ¿no? Sí, tenemos eso inculcado, yo creo, porque como bien dices, a mí también me gusta mucho pues ir al cine sola, mi aire. Porque voy, pues si media hora antes de la sesión se me ocurre ir al cine, pues voy y no tengo que esperar a nadie. También está muy bien ir en compañía, pero bueno, pues esa es la independencia que te da hacer las cosas a tu aire. Y sí que es verdad que yo desde que vivo sola me he apuntado a más actividades que cuando no vivía sola. Parece uh-huh. que al estar ya en casa sola necesitas de gente para hacer actividades extra. Sí, al final yo creo que es algo positivo. O sea, de todo tenemos que sacar. Es positivo también convivir con personas y yo creo que es muy positivo vivir sola y que es algo que a todas las personas se lo podemos quizá recomendar. Sí, sí, sí, totalmente. Aprendes a tener una relación contigo misma, de alguna manera, pues parece que nos conocemos mucho, pero a veces no nos conocemos nada y tenemos que hacer como esa parte de reflexión de quiénes somos, qué hacemos, qué nos pasa, quién se nos mueve. Y luego que, bueno, el escucharnos y el sentirnos y el saber disfrutar de una peli solas, saber disfrutar de un paseo, de vivir y de organizarte tu día a día. Es estupendo. Sí, sí, estoy contigo. Así que si os lo podéis permitir y tenéis la duda, pues bienvenida sea la vida de la independencia solitaria por un tiempo o por el tiempo que o para toda la vida o lo que se considere oportuno y que la gente que viva también acompañada pues que lo disfrute, que lo disfrutemos todas las personas. Sí, sí, cada uno lo que más le apetezca. Eso es, que aquí no cerramos la puerta a nada ni a nadie, así que lo que a cada cual le apetezca que lo haga, pero bueno, nos apetecía resaltar este tema aquí en El Choco porque consideramos que es interesante y que alguien que también que lo esté viviendo pues que nos lo pueda contar. Así que Paula, pues un placer que nos hayas aportado tu experiencia de tu etapa actual. Gracias a vosotros. Y que la sigas disfrutando muchísimo. Vale, gracias. Y continuamos a 5 minutitos de las 9:30, llegamos a la sección de reflexión aquí del programa, a la sección más tranquilita y como ya adelantábamos en el inicio, esta semana vamos a dedicar unos minutos para leer un cuento de Jorge Bucay que se titula Animarse a volar. Y dice así, cuando se hizo grande su padre le dijo, hijo mío, no todos nacen con alas y si bien es cierto que no tienes obligación de volar, opino que sería penoso que te limitaras a caminar teniendo las alas que alguien te ha dado. Pero yo no sé volar, contestó el hijo. Ven, dijo el padre, le tomó de la mano y caminando lo llevó al borde del abismo en la montaña. ¿Ves, hijo? Este es el vacío. Cuando quieras, podrás volar. Solo debes pararte aquí, respirar profundo y saltar al abismo. Una vez el aire, extenderás las alas y volarás. El hijo dudó, ¿y si me caigo? Aunque te caigas, no morirás, solo algunas personas que harán más fuerte para el siguiente intento, contestó el padre. El hijo volvió al pueblo, a sus amigos, a sus pares, a sus compañeros con los que había caminado toda su vida. Los más pequeños de mente dijeron, ¿estás loco? ¿Para qué? Tu padre está delirando. ¿Qué vas a buscar volando? ¿Por qué no te dejas de tonterías? Y además, ¿quién necesita? Los más lúcidos también sentían miedo. ¿Será cierto? ¿No será peligroso? ¿Por qué no empiezas despacio? En todo casa, prueba, tírate de una escalera. En todo, pues puedes probar a tirarte de una escalera o desde la copa de un árbol. Pero desde la cima, el joven escuchó el consejo de quienes lo querían. Subió a la copa de un árbol y con coraje saltó. Desplegó sus alas, las agitó en el aire con todas sus fuerzas, por igual se precipitó a tierra y con un gran chichón en la frente se cruzó con su padre. Y le dijo, «Me mentiste, no puedo volar. Probé y mira qué golpe me di. No soy como tú, mis alas son de adorno». Lloriqueó. «Hijo mío», dijo el padre, «para volar hay que crear el espacio de aire libre necesario para que las alas se desplieguen». Es como tirarse en un paracaídas, necesitas cierta altura antes de saltar. Para aprender a volar siempre hay que empezar corriendo un riesgo. Si uno quiere correr riesgos, lo mejor será resignarse y seguir caminando como siempre. Pues este ha sido el cuento que os ofrecemos de Jorge Bucay. Es importante que todas las personas que quieran volar vuelen, que creen un contexto para ello, que no hagan caso de todas aquellas personas que critican el querer volar y que sobre todo lo más importante es dedicar esfuerzo y tiempo e intentarlo. El intento siempre es el mejor consejero para que todo vaya según tengas planificado. La próxima semana volveremos con más temas aquí en El Choco del Bienestar para seguir adelante en vuestro viaje de conocimiento, de descubrimiento personal. Y a un minuto ya de las 9:30 de la tarde llega, bueno, de la tarde no, ya de la noche, llega el momento de despedir el programa. Paula, aquí, que nos ha estado acompañando durante los 60 minutos. Hacía mucho tiempo que nadie venía con nosotras todo el programa. Paula, un auténtico placer haberte tenido aquí en los estudios de Berriozar y Ratia. Muchas gracias por invitarme, Miren. Bueno, sabes que tienes las puertas abiertas, puedes venir más pronto que tarde, que vamos a estar más que contentas de que nos sigas contando tus experiencias, de tu vida, de todo aquello que consideres oportuno. ¿Qué tal ha ido la experiencia? ¿Te ha gustado? Muy bien, muy guay, sí. ¿Animas a la gente a que se pase por aquí? Claro que sí, es una experiencia muy divertida. Que se coman el miedo, ¿no? Y que, como decíamos en el cuento de Jorge Bucay, que vuelen. Si total, venir a volar aquí a los estudios es muy fácil. Sí. Si nadie te ve y como muchos te escuchan, y al final a veces no sabes ni cuánta gente te escucha. Así que aprovechemos estas oportunidades. Una experiencia muy positiva, gracias. Bueno, Paula, Miren, pues que sigas disfrutando un montón, que te vaya fenomenal, que seguimos en contacto y que ya sabes que cuando quieras puedes seguir aquí viniendo al programa contándonos todo aquello que te apetezca. Vale, es que ricasco. A vosotros, a vosotras, también auténtico placer si nos habéis estado siguiendo a lo largo de estos 60 minutos, que la semana que viene, el martes 24 de diciembre, tendremos programa y que celebraremos aquí con el Choco pues el inicio de la Nochebuena, que ya estamos en plenas Navidades, así que consejos que os hemos dado, intentar controlar un poco vuestro bolsillo para que las Navidades sean un poquito más fluidas y que tampoco suponga un ahogo. Y nada, pues lo dicho, que paséis una semana súper buena, que disfrutéis al máximo, que nos sigáis por medio de Facebook, allá tendréis el programa de hoy colgado, y que nada, con auténtico placer, como todas las semanas, así que el próximo martes nos escuchamos aquí en la 100.8 Berriozar y Ratia. ¡Agur!